varios acontecimientos naturales que van a influir en nuestro ser. Y hablé del enojo porque hay mucha gente en la semana que me topé que hablaba de sus enojos. Escuchando del enojo, dije, qué bueno sería poder hablar con alguien que hoy viene a hablar del perdón. Porque no sé si estoy equivocada, cuando nos enojamos, tenemos que perdonarnos. Hablar de un curso de los milagros, que aquí en Seres de Luz es nuevo, no solo para mí, lo he visto, no entiendo mucho, y estoy fascinada porque sé que viene alguien a brindar un taller hoy aquí, Miriam Linari, la voy a saludar para que nos cuente de un curso de milagros y este taller del perdón que va a realizar en una quinta muy bella hoy. Bienvenida a San Juan y bienvenida a Seres de Luz, Miriam querida. Gracias por este momento. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Bueno, un honor que me hayas llamado, poder compartir con tu audiencia unos minutos, porque en un ratito ya empezamos, pero por lo menos poderte acercar, ya que te hablaron del enojo, sí. Justamente para que todas las personas puedan saber por qué están enojadas. Uh-huh. Y entonces dejen de mirar afuera, dejen de mirar a esa persona o esa situación que les parece que es el motivo del disgusto, el motivo de que ellas se encuentren sin felicidad, sin plenitud, que es lo que todos estamos buscando. Mira, te cuento, solamente hay una frase que lo dice, y es la lección número 5. Dice, nunca estoy disgustada por la razón que creo. Ajá. Nunca estoy disgustada por eso que estoy teniendo en mi realidad hoy, o por lo que fulano o mengana o lo que fuera dijo, hizo, por la actitud que tuvo, por la forma en que me lo hizo, por cómo me lo dijo. Todas esas conversaciones que tenemos interiores en nuestra mente y que nos hacen tanto daño. Uh-huh. En realidad, cuando yo me disgusto no por lo que está ahí afuera, por lo que pasó en esa situación de vida mía, en esa experiencia, que de eso se trata la vida. Únicamente me enojo por algo que está dentro, por una herida, y que tiene que ver conmigo hasta los 7 años, uh-huh. que no fue cerrada, y que el otro, amablemente, yo lo estoy convocando para que me acaricie esa herida, pero Silvia, únicamente para que la pueda sanar. Uh-huh. Porque si no, de otra forma, yo no la veo. Es verdad. Si no tuviera las relaciones, si yo no tuviera ese dolor en la panza cuando alguien me dice, vamos a algo simple, el cuerpo, ¿viste? O sea, sí. Cuando tenemos disgustos con el cuerpo porque sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, que nos comemos todo. Sí. Y vamos a algo simple que es muy cotidiano para la señora que está escuchando. Sí, sí. Y viene alguien y nos dice, che, estás más gordita. Y te toca como una punzada en el estómago. Qué bronca, te da enojo porque dice, ¿cómo me va a decir no. eso que es lo que y no quiero yo me escuchar? Maté y ayer no comí. Y dejé esa torta de chocolate. ¿Cómo no me la comí? Total, igual me ven gorda. Bueno, en realidad, yo estoy enojada porque tengo un tema conmigo. Exacto. Que no puedo valorar mi salud, que no puedo dejar de comer, porque en realidad todas las adicciones, así como la comida y todo, hablan de mí. Y el otro no tiene nada que ver. Sí. Al otro yo lo estoy convocando. Yo siempre suelo decir que le vamos poniendo, tenemos cables adentro, le vamos poniendo parlantitos en la boca de los otros. Uh-huh. Para que me diga exactamente lo que yo tengo que escuchar, que como lo tengo en la nuca, no lo puedo escuchar. Porque no sé lo que me está pasando inconscientemente a mí. Yo razono con el pensar, que eso es lo que aprendimos después de los 7 cuando empezamos a socializarnos. ¿Sabes, Silvia? Aprendimos a pensar y nos olvidamos de sentir. Es verdad. Entonces, este momento es la espiritualidad, de la sabiduría, de todas estas cosas, en donde el ser humano se tiene que sentar a pensar y a sentir coherentemente. Cuando tu pensar y tu sentir están en unión, están en conexión con lo que verdaderamente sos. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de ningún culto, estoy hablando de lo que es el diseño perfecto por el cual hemos sido creados. Y que nosotros nos empeñamos diariamente en deshacer, en no atender, en desconectarnos de esta verdad que todos lo saben. Hagan curso de milagros o no hagan curso de milagros, ¿sí? Sí, sí, sí. Todos sí. Sabemos que tenemos un sentir y que tenemos un pensar. Que muchas veces pensamos algo y sabemos que estamos sintiendo otra cosa y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, como gran mensaje que vengo a traer, busquen adentro. No busquen más afuera, no se enojen con el afuera. El afuera no existe. Todo lo que existe, existe en mi mente. Y yo le doy al afuera. El curso de milagros tiene, las 365 lecciones, una para cada día del año, son maravillosas, porque el curso de milagros se practica hasta que verdaderamente lo vivas. Es una filosofía de vida, que apenas te conocen, sabes que vos estás haciendo algo con tu vida, porque tenés paz, que no se puede comprar en la farmacia. Es verdad. Se construye instante a instante. La paz se construye. ¿Y cómo se construye? Reaccionando amorosamente ante mis enojos. O sea, cuando yo me enojo, cambio la polaridad, ¿sí? Bien. Cuando yo veo que algo me enoja, digo, uy, voy a los 7 años porque Miriam me dijo que vaya a los 7 años. ¿Cuándo sentí por primera vez esto? Todo lo que nos enoja, Miriam, tiene que ver con exclusivamente. ¿Algo de los 7 años? Sí, somos niñitos, resignificando nuestra infancia para poder sanar. Eso es lo que vengo a contar a San Juan, que el que lo descubre vive una vida completamente distinta. Va a buscar la llave donde la perdió. Bien. En ese momento que era solo sentir, y que como era solo sentir, quedó grabado en lo que le llamamos la memoria celular, o sea, quedó grabado en nosotros como información. De la manera como tomamos energía de nuestros padres, la novena revelación, el capítulo 6, habla de los dramas de control. Todos estamos viviendo con nuestra pareja, con nuestros hijos, la misma relación energética que vivimos en nuestra infancia con quienes fueron las personas que fueron fuertes para nosotros en nuestra infancia. Pueden ser padres, tíos, abuelos, con esas personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Y tal cual, Silvia, yo puedo asegurar que así son tus relaciones hoy. No tenemos nada de novedoso. Qué interesante, ¿sí? para entrar a observar y entender muchas cosas, ¿verdad? Ahí está. Entonces nos dejamos de culpar a los demás. Exacto. Y vamos a ver qué información me trae esta emoción que siento de enojo y que tiene que ver con el enojo original, ¿sí? Ajá. Que yo tuve alguna vez cuando... Ah, mirá. Y te empiezan a salir cosas que pensabas que las habías olvidado. Es típico, y más en una mujer, ¿no? Que tenemos más memoria que los hombres. Sí. Mira, hay que empezar. El curso de milagro lo dice. La memoria no sirve nada más que para ir un rato al pasado, para traerlo al presente y perdonar. Nada más. Bueno, el taller, brevemente, yo no quiero quitarte mucho tiempo, me encanta. Intentábamos hacer el contacto antes, pero por una cuestión de señal no se daba, Miriam. Sí. Si no, hubiésemos extendido más la charla. Pero quería que por lo menos quedase el saludo y esta puertita abierta para que en una próxima vez no dejes de contactarnos. Yo voy a estar en contacto, mi amor, con seguro. Claudia, que podamos hablar, porque acá, concretamente, en Seres de Luz, buscamos abrir todas las posibilidades. Si hay algo que no se habla, es de un curso de los milagros, porque no hay quien hable. Bueno, yo tengo un portal de Facebook que lo doy, que se llama Milagros Online. Bien. Donde es una comunidad donde todos los días subo la frase y donde pueden ponerse en contacto. También hago psicoterapia de los milagros por mail. O ay, sea, pueden contactarse. Mi nombre es Miriam Linari. Miriam es con Y y de Linan M. Y Linari, es bien. Muy simple. Así que bueno, desearía muchísimo, Silvia, poder conocerte, darte un abrazo grande y agradezco infinitamente esta oportunidad de que me des para que muchas personas hoy puedan ir a buscar la llave donde la perdieron. Me encantaría y será un placer conocerte y que sea un éxito, porque la verdad que el título del taller es bello. El perdón que libera. El perdón así que se libera. Llama y así es. Cuando vos comprendés, porque esto es el programa de comprensión está en la mente de todos nosotros los que nos están escuchando, cuando uno comprende estas ideas, vive una vida diferente. Si vive la vida con lo que es, con lo que hay, amando lo que es, porque no hay nada que cambiar. Uh-huh. Únicamente hay que entender que lo que está para que yo sane. Y sanar es perder el miedo. Eso significa sanar para el curso de milagros. Qué tenemos bonito. Que perder el miedo. Uh-huh. Y volver al amor que somos todos. Un abrazo grande para toda la audiencia, para ti, Silvia, y me voy a trabajar. Sí, ya estamos en tiempo. Un beso grande y que sea maravilloso tu estadía aquí. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Un besito. Saludo para todos. Gracias. Ahí estábamos con Miriam. Atención, porque a raíz de esta charla seguramente van a querer buscarla, me van a ir preguntando. Licenciada Miriam, así como suena, MYRILATINAAM, Linari, termina con I latina. Búsquenla en Face, le envían invitación, tiene su página, como bien dijo, y puede recepcionar alguna consulta quienes sientan lo del curso de milagros, quienes vean que pueden ingresar con toda esta teoría que es entrar a tomar conciencia que toda nuestra sabiduría realmente la tenemos dentro y que no debemos buscar más afuera. Todo lo afuera nos ayuda o para mostrarnos algo o para, no sé, canalizar, decirlo de alguna manera, olvidarte de aquello que te enoja. El afuera es maravilloso para mantenernos despiertos, pero toda y la verdadera sabiduría está en nosotros. Bueno, cierro con esto, agradezco a Claudia, a Marisa especialmente, que pudo colaborar para que todo esto se diera, y ya vengo con Nancy Ávila Ruiz y Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Ahora venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.